Radio Tepoztlán presenta. Viva la Tierra Viva, reflexiones sobre medio ambiente y sociedad. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Viva la Tierra Viva en Radio Tepoztlán en el 92.3 de FM. En esta ocasión, en nuestro programa, tenemos una visita muy, muy agradable y una muy buena noticia para algunos de nuestros radioescuchas que están interesados en el tema particularmente de la producción orgánica, el comercio justo y otras formas de producir y de ver el mundo desde una perspectiva mucho más respetuosa con el medio ambiente. Y para esta plática nos acompaña Gisela Gómez Jiménez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? También gracias por estar con nosotros. Nos acompaña Gabriela Rosales, también productora orgánica. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Y está con nosotros Magdalena Vázquez Córdoba, también productora. ¿Y qué tal, Magdalena? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Viva la Tierra Viva. Y ellas, las tres, son parte de este proyecto tan interesante y tan importante que es el mercado orgánico, que se realiza, aquí en Tepoztlán, semana tras semana, los viernes, ahí en la Avenida Revolución, en la sombra del Sabino, y que, ya tienen un tiempo. Y vamos a platicar con esta visita, por un lado, sobre el mercado orgánico, sobre lo que ofrece y cómo lo constituyeron, pero también, de una manera muy interesante, ya lo que habíamos prometido en nuestro programa anterior, sobre el tema de la agricultura orgánica, y no solo de la agricultura orgánica, sino otras formas de una producción respetuosa y cuidadosa con el medio ambiente, y también hasta cierto punto algunos cuestionamientos, algunas de las prácticas llamadas orgánicas también, ¿no? Pero para esto vamos empezando entonces un poco para ir entrando en materia. Gisela o Magdalena, ¿quién quiere platicarnos cuál es, el origen del mercado orgánico y cómo ha sido su desempeño en muy grandes términos hasta ahora? Y ya luego vamos viendo más en concreto qué significa este comercio justo, qué significa este mercado orgánico y vamos entrando más a fondo. El mercado se inició, yo me inspiré en un viaje que hice a Baja California, en Los Cabos. Ahí había un mercado orgánico que, a pesar de que era muy, muy hermoso y mucha gente asistía, solo había un puesto de orgánico. Entonces, de ahí empecé a pensar que aquí en Tepoztlán tenemos todo, hay muchas personas cultivando orgánico y que no hay ese como lugar en donde todos pueden ir a comprar sus alimentos frescos y orgánicos. Entonces, de ahí regresé, buscamos el lugar. Susan, de la Sombra del Sabino, muy amablemente nos ofreció el espacio, también como ayuda a la comunidad, y de ahí iniciamos bastante lento, con dos puestos, tres clientes, y poco a poco fue creciendo. Nos enlazamos con la red mexicana de mercados orgánicos, y hasta ahora todo marcha bastante bien, mejorando todos los días. ¿Cuánta gente comercializa ahí? ¿Qué tipo de productos? ¿Desde cuándo existe? ¿Y cómo lo recibe la gente de Tepoztlán este tipo de productos? Pues empezamos el 5 de diciembre del 2008. Tenemos ahorita ya casi 3 años. En diciembre cumplimos los 3 años. El recibimiento fue lento. La campaña publicitaria que se hizo no fue gran cosa, y entonces empezó lento, pero yo creo que para muchos de la comunidad era lo que estábamos esperando, porque poder ir a un espacio en donde puedes convivir con tus amigos, con familiares, puedes desayunar, pasar un rato agradable y además puedes llevar tus productos orgánicos a casa. Bueno, este proyecto, como dices, se inspiró en otro mercado, en Baja California, pero en realidad también existe toda una red de tianguis y mercados orgánicos que están presentes en diferentes lugares de la República. Magdalena, platícanos un poco sobre esta red. Claro que sí, miren, con mucho gusto. Bueno, la red de tianguis y mercados orgánicos salió como una iniciativa de personas que estaban trabajando en torno a la agroecología en Chapingo, ¿sí? Como una universidad reconocida internacionalmente en el Centro de Investigaciones sobre Desarrollo Rural. Actualmente, bueno, empezaron a constituirse los mercados más viejos, digamos, o más, pues sí, que más presencia tienen. Está el de Jalapa, el de Tlaxcala, el de Chapingo propiamente, sí, que funciona los sábados, Oaxaca, sí. Me parece que esas fueron las cuatro iniciativas que se unieron para iniciar este proyecto. Actualmente se cuenta con de cuatro iniciativas a través de los años. Estamos hablando de aproximadamente que son 7 años, ¿sí? Que hemos estado trabajando. La gente que ha estado inquieta en torno al movimiento orgánico nos hemos ido acercando, ¿sí? Actualmente contamos con aproximadamente 35 iniciativas a nivel de toda la República Mexicana, incluyendo las iniciativas del norte del país. Aquí cabe hacer una pequeña pausa, una aclaración. La mayor parte de las iniciativas se concentra en el centro y sur de México. Curiosamente e históricamente, si nos acordamos cómo se daban las, digamos, en nuestras clases de historia, lo que era la división de la República Mexicana en Aridoamérica, que viene siendo la, como su raíz lo indica, ¿sí? Es la zona árida, ¿sí? Y lo que viene siendo la parte de Mesoamérica, ¿sí? De Mesoamérica, que viene siendo aproximadamente de Jalisco hacia la parte del sur, ¿sí? En esa zona se concentran la mayor parte de los mercados y, como pues, ya les repito, ¿no? Son aproximadamente 35, 37 iniciativas que están ahorita respaldando. Más bien que la red está como acunando, ¿sí? Para continuar creciendo como un proyecto nacional. En torno a esto, pues obviamente hay muchísimo trabajo de escritorio, ¿sí? Y de campo también. La mayor parte de los productores que están dentro de la red de tianguis y mercados orgánicos son pequeños productores, ¿sí? Y aquí nos detenemos, estamos hablando de gente que maneja una, dos tareas, ¿sí? Que vienen siendo 2,000 metros cuadrados, ¿sí? Y que realmente produce muy poco, ¿sí? Están también, por otro lado, las iniciativas de la zona de Aridoamérica y muchas otras iniciativas insertas dentro de esto, pero que no pertenecen a la red de tianguis y mercados orgánicos, porque básicamente a lo que van proyectados ellos como productores orgánicos es a la exportación. Nosotros lo que hemos procurado dentro de la red de tianguis y mercados orgánicos es abastecer lo que es un consumo nacional, ¿sí? Y posteriormente, si alcanza, entonces poder exportar. Pero realmente las producciones que tienen las personas que están insertas en esta red, pues son pequeños productores. Nuevamente repito, una, dos tareas y se acabó. Gabriela, para esta ronda introductoria, me gustaría que tú nos platicaras como productora que tienes ahí, digamos, algún tiempo ya participando en este proyecto de mercado orgánico de Tepoztlán. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que vives cada viernes en este mercado? ¿Qué significa para ti el mercado orgánico de Tepoztlán? Pues sí, para mí como productora ha sido una experiencia importante el hecho de que aquí en Tepoztlán tengamos este espacio donde puedo compartir el producto que estamos elaborando y a la vez ver cómo la gente llega y realmente pueden obtener mucha variedad de productos que son realmente indispensables y que son de muy buena calidad. Entonces, cuando yo regresé a Tepoztlán, tengo un tiempo de que regresé. Realmente, para mí el hecho de ir a la Sombra del Sabino, fui la primera vez simplemente a participar, fue maravilloso ver que ya estaba sucediendo algo que adentro de mí también era un sueño en algún momento, que aquí en Tepoztlán se diera, porque realmente, como decía Gisela, tenemos todo, hay muchos productores aquí y realmente solo faltaba hacer un trabajo en equipo para que se diera esto que se está dando cada viernes de 12 a 4 en La Sombra del Sabino. Pues muchas gracias, Gisela, Gabriela, Magdalena. Bueno, vamos a estar acompañando este programa el día de hoy con música de un grupo que se llama, bueno, el disco más bien se llama Om Seruna 9. Consideramos esto apropiado porque Gabriela forma parte de este grupo, de este ensamble, y vamos a escuchar su voz en este disco. Entonces, además por el tipo de música, para acompañar este programa del día de hoy, vamos a escuchar una selección de este disco y regresamos. No olviden, estamos en Viva la Tierra Viva en Radio Tepoztlán. No le cambien. Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Viva la Tierra, Viva la Tierra Viva, escuchando este disco, OM 019, y platicando con Gisela, Magdalena y Gaby, Gabriela, del mercado orgánico. ¿Cuál es el nombre del mercado? Ameyali Tlacuali. ¿Qué significa? Significa manantial de comida sana. Es en náhuatl y pues se dio justamente porque es lo que teníamos en mente, un manantial de comida sana. Comida sana. Pues vamos a hablar de ese tema. Bueno, entonces, digamos, de manera introductoria, en la primera parte platicamos un poco sobre este mercado orgánico y su pertenencia a la red de tianguis y mercados orgánicos de México, su relación con instituciones académicas que le dan también una validez, digamos, en otro nivel, que sería Chapingo, pero también esta relación con mercados ya, digamos, instituidos a lo largo del tiempo, como este mercado en Jalapa, en Tlaxcala, en Oaxaca. Pues esto es algo que ya está ocurriendo en Tepoztlán, tiene 3 años de ocurrir, pero pues platiquemos un poco más sobre en qué consiste la producción orgánica y por qué es importante para la gente. Se conoce como, a grosso modo, como producción orgánica todo aquel producto de la tierra que va libre de pesticidas y fertilizantes, ¿sí? Esa es, digamos, de una manera pues grotesca, la definición de orgánico, ¿no? Mucha gente alega precisamente que toda la comida es orgánica. Efectivamente, toda la comida es orgánica. Orgánica desde el punto de vista químico, ¿sí? Pero no así, o sea, este concepto de orgánico se retoma históricamente a partir de hace aproximadamente 10 años para nombrar la comida que va libre de pesticidas y fertilizantes. Eso es algo muy importante. Ahora bien, dentro de todo este movimiento orgánico y regresando un poco a lo que les comentaba, la zona de Aridoamérica y algunos cultivos, grandes cultivos que hay en la parte de Mesoamérica, hay enormes extensiones de tierra en donde se maneja un solo cultivo, ¿sí? Se le llaman monocultivos precisamente. Y bueno, esos cultivos básicamente van enfocados a exportación, eso es lo que, y conllevan obviamente todo un interés económico dentro de lo orgánico, ¿sí? Libres de pesticidas y fertilizantes. Se maneja también la agricultura, el concepto de agroecológico precisamente. Lo agroecológico rebasa un poco el concepto de orgánico desde el momento en que no solamente es libre de pesticidas y fertilizantes provenientes de síntesis química, sino es el cuidado precisamente de apuntando hacia lo que es la biodiversidad. Recordemos que históricamente México y lo que es básicamente los pobladores, nuestros ancestros, ¿sí? Los aztecas, fundamentaban sus cultivos en policultivos. Era el maíz, el frijol, la calabaza, ¿sí? Era el tríptico que sostenía básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Es interesante preguntarnos por qué manejaban este tríptico. Sobre lo que descansa la agricultura, la agroecología precisamente, ¿no? Aquellos cultivos, ¿sí? Que se llevan bien unos con otros y que al cultivarlos cercanamente no empobrecen la tierra, porque el frijol, digamos que requiere de aquellos nutrientes que elabora el maíz y que son sobrantes del maíz, digamos, y a su vez el maíz requiere de aquellos nutrientes que elabora el frijol, ¿sí? La calabaza es otro de aquellos cultivos que se alimenta a su vez de lo que vienen siendo las sustancias básicas, ¿no? Carbono, fósforo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en que se pone en esta triada? Es que en el momento en que se levanta la cosecha, lo que sucede es que no empobrecen los suelos, vuelvo a repetir, ¿sí? Lo único que se hace es acostar lo que vienen siendo los residuos o rastrojo, llamémoslo de alguna manera, el rastrojo del maíz, por ejemplo, y dejar que se seque y posteriormente incorporarlo nuevamente a la tierra. Con eso, ¿qué sucede? Que hay una forma de abono de la tierra natural, ¿sí? Igual sucede con el resto del frijol y con la calabaza, ¿no? Entonces, por decirles un ejemplo, es el más simple y que todo el mundo prácticamente pues está familiarizado en el entorno de Tepoztlán sobre todo, ¿no? Entonces, el fundamento de la agricultura orgánica precisamente es el cuidado y el respeto hacia lo que viene siendo la diversidad. Y uno de los principios también sobre el que descansa es no explotación de la tierra y no explotación del hombre, es el respeto hacia la tierra, ¿sí? Al respecto también está, bueno, también se maneja el concepto de los biodinámicos, que ya es una fase bastante más complicada, puesto que, pero que sin embargo manejaban curiosamente nuestros ancestros, porque iban de acuerdo a las fases de la luna, por ejemplo, a los movimientos de la tierra, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver cómo todos estos conceptos que ellos manejaban a la perfección, nosotros lo retomamos, es como si le echáramos marcha atrás a la historia, un poco en el pareciera ser que es el no reconocimiento al progreso, ¿sí? Pero más bien es como de lo ya andado, vamos viendo qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, ¿sí? Bueno, ahí ya mencionas una cosa, también, bueno, no solo ahí, porque también en lo anterior, pero mencionas un tema que me gustaría cuestionar, porque es un cuestionamiento que yo he escuchado por parte de los productores agrícolas de Tepoztlán, ¿no? En Tepoztlán hay una actividad agrícola importante, se produce fresa, se produce jitomate, se producen pues, en algunas partes pepinos, tomates, chiles, picantes, por supuesto maíz, frijol, ¿no? Hay una producción agrícola importante y parte de esta producción se hace con semillas criollas, en tierras utilizando muy pocos pesticidas, cuidando el suelo. Pero otra parte importante se hace a través de la utilización de muchos insumos, entre ellos pesticidas, fertilizantes, sistemas de plásticos usados de diferentes maneras. Y ellos, muchos de sus productores, amigos nuestros, nos señalan que si no fuera por estos, insumos, ¿no? La mecanización, tractores, venenos, sistemas de riego sofisticados, invernaderos, simplemente no se podría producir en la cantidad que se requiere para alimentar pues a la nación y al mundo entero. Entonces, bueno, la pregunta aquí que nos hacemos y que me gustaría formularles a ustedes es qué tanto esta aproximación, ya no digamos de la biodinámica, sino específicamente de la agricultura orgánica, para no ir más allá, o de la agroecología, es una realidad. Yo estoy convencido de que sí lo es, pero me gustaría que ustedes me platicaran cómo ven este asunto. Bueno, pues esto desata una tremenda polémica, y sobre todo con la situación de las personas que defienden el surgimiento de los transgénicos, ¿no? Son semillas resistentes a las sequías, a los cambios, bueno, al cambio climático, ¿sí? En fin, y efectivamente, o sea, esa es, digamos, la bandera, ¿sí? El problema aquí es una situación como más de fondo, y tocamos aspectos de sociología que obviamente lo que mencionábamos de la agroecología no ha soslayado, no ha dejado de lado, ¿sí? Y que viene siendo el aspecto de, o sea, la conciencia del ser humano, o sea, vamos a tocar aspectos sociológicos, toca aspectos históricos, ¿sí? Y es la conciencia del ser humano respecto a, efectivamente, o sea, cómo nos estamos reproduciendo, yo creo, ¿no? Ese es algo que debería alarmarnos desde hace un buen rato, ¿sí? En cómo nos estamos, la cantidad de seres humanos que estamos generando, efectivamente, la carga para el planeta, o sea, probablemente ya excedió hace muchísimo tiempo para nuestra especie lo que eran los recursos destinados. Estamos forzando, ¿sí?, las tierras para que den la suficiente cantidad de comida, entre comillas, esto. Porque jamás, bueno, basta irse a los mercados en la tarde, cuando ya cesó, digamos, el movimiento comercial, y ver la cantidad de comida que se desperdicia, ¿sí? Ese es algo impresionante y majadero, además. porque estamos hablando de productos terriblemente encarecidos, ¿sí? Y para que no se caiga el mercado, o sea, preferible que se eche a perder, ¿sí? A bajar los precios. Sí, y que también tiene que ver con principalmente algo que también es muy importante poner sobre la mesa, que es nuestro estilo de vida actual. O sea, no solo la cantidad de personas que somos, sino cómo vivimos, cómo nos alimentamos y cómo pensamos que es la mejor manera de alimentarnos, cuando realmente, si cambiáramos a profundidad nuestra visión, entonces todo se volvería mucho más fácil. Y en ese momento es donde realmente creo que podría ser viable a eso a lo que te estabas refiriendo, ¿no? El que todos nos alimentáramos de alimentos cultivados orgánicamente, en armonía con la naturaleza y con el ambiente, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a seguir platicando de este tema. Recuerden que estamos en su programa Viva la Tierra Viva en Radio Tepoztlán, platicando con Gisela, Gabriela y Magdalena, que son participantes, instigadoras y parte de lo que es el equipo de este mercado orgánico. Pero vamos a hacer un pequeño corte musical y aprovechando que aquí está Gabriela, que es pues parte de este disco, platícanos muy muy brevemente qué vamos a escuchar, qué disco es este y qué pieza vamos a escuchar. Bueno, esta música que estamos escuchando es parte de un concepto al que llamamos música introspectiva. Om Seruna, somos un dueto, y esta intención de crear esta música viene precisamente de esto, que de lo que estaba hablando, de invitar, de crear espacios a través de la música con los cuales podemos invitar a los oyentes a darse un momento para ir hacia adentro, para escuchar su corazón, para sentir, para conectarse con uno mismo y con todo lo que está alrededor, y de allí, a partir de allí, vivir. Entonces, bueno, son temas, como lo pueden escuchar, que invitan a eso, a la reflexión, al estar aquí y ahora. Y bueno, dentro de todos estos temas, este tema que vamos a escuchar a continuación es un tema que se llama Zion. Y Zion tiene este nombre principalmente porque surgió desde ese sueño de un mundo en donde todos estemos en armonía, un espacio y una realidad donde nuestras acciones no dañen a los demás, sino al contrario, que sea bueno para mí y bueno para todos los demás. Escuchemos. Thank you. Bueno, pues este es este dueto Om Seruna 9 y regresamos a nuestro programa Viva la Tierra Viva. Continuamos platicando sobre el mercado orgánico de Tepoztlán. Y bueno, pues como este tema, el tema de nuestro programa siempre ha sido medio ambiente y sociedad, pues sí nos preocupan o nos interesan este tipo de temas, en particular la agricultura orgánica, esto que señalabas, Magdalena, hace un momento sobre, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados. Justamente en un programa anterior estábamos platicando que ahora hay una instancia internacional reconocida por la ONU, que es el Codex Alimentarium, que recientemente, apenas la semana pasada o hace unos días, finalmente reconoció una demanda que venía teniendo, que ya tenía más de 20 años que se había formulado, y es que los productos alimenticios o que se venden en los supermercados o en el mercado, digamos, no en los mercados en el sentido orgánico, sino que están presentes ahí para los consumidores, deben de tener la etiqueta, el etiquetado en donde se informa al consumidor si el producto está libre de transgénicos o no lo está. Entonces, bueno, pues esto tiene mucho que ver con esto que nos estaba platicando o proponiendo Gaby hace un momento, en el sentido de la responsabilidad que tenemos como consumidores y, digamos, de alguna manera, más allá, digamos, de lo inmediato, en una reflexión introspectiva y de largo plazo, pues qué significa que estemos haciendo lo que le estamos haciendo al medio ambiente, lo que yo decía hace un rato, en este sentido de que bueno, pues los productores, digamos, no orgánicos, sino los productores convencionales, que no tradicionales, que a veces se les llama así, pero realmente convencionales, pues cuestionan, digamos, ellos, por ejemplo, yo he visto que como respuesta a algunos de nuestros cuestionamientos ponen una calcomanía que dice, sin agricultores no habría comida, ¿no? Y entonces ellos, pues que están muy acostumbrados ya a este tipo de producción, a este modelo, que solo tiene unos 30 o 40 años, bueno, desde la Revolución Verde a finales de los 60, que son 50 años ya, y desde este modelo, digamos, pues se ha vuelto como ya un lugar común, ¿no? Aparentemente, prácticamente una cultura de preparar estas bombas tremendas de veneno, en donde se aplican venenos que son extremadamente tóxicos, algunos que aunque no tienen la etiqueta de extremada o altamente tóxicos, que dicen moderadamente tóxicos, pueden ser mortales, ¿no? Es una de las cosas que pues se han ido dando cuenta diferentes investigadores y la gente, que incluso aunque no digan extremadamente tóxico o altamente tóxico, pueden llegar a ser mortales. Y la otra cosa que se hace con muchísima irresponsabilidad o cuando menos con mucha ignorancia, pero que tiene implicaciones gravísimas para los jornaleros agrícolas y para el medio ambiente, para el suelo, para el agua y para los consumidores también, es las mezclas de venenos, ¿no? El vendedor de venenos, que elegantemente se llama tienda de agroquímicos, en realidad es pues vendedor de veneno, su interés legítimo o tal vez ya no tanto es vender productos, pero resulta que sus productos son dañinos y no le avisa, o a veces sí le avisa al productor, le dice cómo mezclarlos para que maten a todas las plagas, pero matan a todo, no solo a las plagas, ¿no? Matan a los insectos benéficos, a la fauna del suelo, al consumidor, al jornalero agrícola, y a todo el mundo lo están dañando, ¿no? Entonces, una cosa particularmente grave en la forma convencional de hacer agricultura son estas bombas, ¿no? O sea, no me refiero solo a la bomba para aplicar el veneno, sino a esta mezcla que se hace en estos tambos, que muchas veces se hace junto a los cuerpos de agua, ya sea al pozo, y ahí mismo se enjuagan los tambos o las bombas, o se hace junto a los arroyos que son los arroyos de riego, y que bueno, va a dar a arroyos, arroyuelos, a ríos y al mar, y a todo lo largo de este trayecto va matando tortugas, va matando peces, va matando crustáceos, y sobre todo pues va matando gente, porque la gente toma agua, y muchas veces río abajo no sabemos de dónde viene esta agua, ¿no? O cuando menos si no la va matando, porque la gente ya no se la toma, pues sí la va dejando sin un agua que tomar, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias sí son muy graves. Ahora, digamos, en descargo de esto, yo tendría que decir que si uno va ahora a la tienda de agroquímicos y si uno iba hace 10 años, sí hay una diferencia. Cuando menos en las etiquetas, los productos químicos dicen que son, hay incluso hay una, digamos, una como diríamos, un grupo de productos que son orgánicos en las tiendas de agroquímicos, ¿no? De control biológico, para control de ciertas plagas o enfermedades. Y también también los fertilizantes, ¿no? Vienen en formulaciones ya no necesariamente tan cargadas de sales. Digamos, antes te vendían 50 kilos en un bulto y 45 kilos eran de sal, y los otros 5 o 4 o 3 o menos eran de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de microelementos. Y ahora, pues parece que con los concentrados que están haciendo, ya no te están vendiendo tanta sal, que era sumamente dañina, cara, y era un desastre, ¿no? Pero bueno, entonces sí hay cierto, digamos, se ha ido ganando terreno a lo largo de estos años. Bueno, son muchísimos estos temas, pero me gustaría, Gisela, que nos comentaras un poquito más sobre el tema de la agricultura orgánica. ¿Qué más nos quieres platicar sobre esto? Bueno, pues yo quería añadir, bueno, curiosamente se me hace gracioso que los llames bombas, porque para los que no saben, el origen de los fertilizantes y agroquímicos viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, quedó demasiada pólvora y sustancias tóxicas que no tenían para qué utilizarlas. Y entonces a alguien, algún químico, científico, no sé qué, se le ocurrió utilizarlas para las plantas, y efectivamente lo que hacen los agroquímicos es forzar a la tierra. Entonces, sí, a pesar de que dan mucha mucha comida, como algunas personas alegan, pues es bastante dañina, y lo que hace es que en unos años pues ya tu tierra va a ser totalmente estéril. Entonces, la idea de agricultura orgánica pues es va muy acompañada de la permacultura, que es para cerrar los ciclos. Entonces, la agricultura orgánica utiliza abonos como humus de lombriz, que le llaman, pero que en realidad pues es popó de lombriz, que es lo mejor que se puede utilizar, y básicamente puede ser lo único que puedes usar para fertilizar tu tierra. Hay muchos otros fertilizantes que puedes utilizar que son de origen orgánico, pero también hablando de los transgénicos, me gustaría añadir que para los que no saben, las semillas genéticamente transformadas, pues las les ponen células o genes de animales. Por ejemplo, hay los jitomates, no sé exactamente qué tipo y no sé si sea nada más ese tipo, pero les ponen genes de cerdos. No sé exactamente para qué lo hagan, pero tampoco se ha investigado cuáles son las consecuencias o en qué afectaría al ser humano. O sea, no se tiene ninguna experiencia de ningún tipo de cosas que les puedan suceder a los seres humanos. Sin embargo, sí se sabe que el uso de fertilizantes químicos es una gran parte de la causa por la cual pues todo el mundo se conoce el cáncer ahora. Entonces, bueno, hay muchos temas que podemos seguir. Magdalena, ¿quiere añadir algo? Sí, Magdalena. Bueno, yo solamente dejo en puntos suspensivos una pregunta, Gisela: ¿qué tanto no se conoce sobre los efectos que pudiera traer la manipulación genética de las semillas o de los seres vivos en realidad? ¿Y qué tanto es que realmente hay intereses tan fuertes por detrás, sí, que no se ha publicado nada o no se ha dado a conocer, sí? Eso sería un cuestionamiento. Yo recuerdo hace aproximadamente 15 años que llegué de vivir del sureste, escuché una cápsula informativa, no digo de procedente de dónde, pero sí de una estación que, bueno, se... al menos las personas que trabajaban allí, pues generalmente tienen datos científicos, manejaban datos científicos. Y es al respecto de, eran poblaciones, esto se hizo en Alemania. Recordemos que en lo que viene siendo la Unión Europea está prohibido totalmente la siembra de semillas genéticamente modificadas, ¿sí? La introducción de elementos genéticamente modificados está totalmente prohibida, ¿sí? Entonces, en Alemania se hizo el experimento de dos poblaciones de ratones por separado, en una alimentándolo con semillas genéticamente modificadas, transgénicas, y en la otra con semillas, lo que vienen siendo nativas, originales, en fin, o sea, las semillas que normalmente utilizamos. Y a la larga se terminó matando entre sí la población de, se terminaron comiendo incluso entre sí la población de ratones alimentados con organismos genéticamente modificados, mientras que la otra pues se siguió reproduciendo como suelen reproducirse los ratoncitos, ¿no? Ad infinitum. Entonces, bueno, valdría la pena de repente cuestionar qué es lo que está sucediendo con las publicaciones, qué tanto está comprometida nuestra comunidad científica para dar a conocer realmente, sin intereses de por medio, intereses económicos evidentemente, los resultados del uso de semillas genéticamente modificadas, ¿no? Y que yo creo que tiene mucho que ver nosotros como consumidores que podemos impulsar a que esto suceda, porque realmente somos nosotros quienes decidimos qué introducimos en nuestro ser. Entonces, si empezamos a poner o a exigir como nuestro derecho el que se marque, por ejemplo, dentro de todas las etiquetas, los alimentos que están elaborados con semillas transgénicas o con residuos de estas semillas transgénicas, entonces empezamos a hacer como el círculo al revés, ¿me explico? Porque si nosotros como consumidores no lo empezamos a hacer, entonces no hay necesidad de que nadie a nivel gobierno, a nivel instituciones, a nivel científicos, haga el trabajo de que esto suceda, de que estas investigaciones se realicen. Porque si en como estás hablando, en toda la Unión Europea sucede lo que sucede, es debido realmente también a que empezó esa intención como comunidad de hacer conciencia con qué nos estamos alimentando. En México además es particularmente grave, dado que México es un centro de origen y diversidad de varios alimentos, entre ellos el maíz, que ha alimentado realmente a grandes poblaciones en el mundo y aquí tenemos las variedades que están siendo puestas en riesgo de su permanencia, ¿no? Yo pienso que yo no estoy tan convencido, digamos, de este asunto de qué tan controladas están las investigaciones. Los estudios, de que haya la posibilidad real de verdaderamente ocultar una información científica importante. Yo creo que, si bien muchos de los laboratorios cada vez están más vendidos, propiamente comprados por las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio, el edificio de biotecnología de la Universidad de California, de Berkeley, un edificio modernísimo con laboratorios y todo, desde la entrada te dice, este edificio fue donado por una de las grandes corporaciones, no me acuerdo cuál, Monsanto, Syngenta, creo que Monsanto. Y evidentemente quien patrocina la investigación la conduce. Y sí es posible, que haya ocultamiento, y sin duda hay ocultamiento de información, pero eso no quiere decir que si algún científico independiente encuentra, que yo creo que sí los hay, críticos, ¿no? Y encuentra algo importante, sí encuentra también la forma de publicarlo, ¿no? Yo pienso que sí hay esto, y en términos generales, yo pienso que el motivo por el que yo también creo que los organismos genéticamente modificados constituyen un grave riesgo para la salud humana, pero un motivo importante para que no nos hayamos percatado de ese riesgo es que no sabemos, es que nadie sabe, qué estamos comiendo. Y eso, en el momento en que entre en vigor y que México, y hay que presionar ahorita concretamente a México para que obligue a los Estados Unidos a que todo el maíz que se importa a Estados Unidos, entre 8 y 10 millones de toneladas al año, que es prácticamente un tercio de la cantidad de maíz en grano que se comercializa en México, principalmente industrializado, en la medida en que México le demanda a Estados Unidos que ese maíz se etiquete, el que es transgénico, sabremos si quienes están comiendo transgénico están teniendo tasas diferentes, por ejemplo, de problemas de enfermedades crónicas, terminales, degenerativas y cosas que hemos visto que han ido en aumento. Pero yo creo que ese es un problema de que no hemos tenido la información Y de hecho el gobierno norteamericano boicoteó durante 20 años el que esto se pudiera saber. Ahora, recientemente, en estas semanas, ha sido cambiado eso y ya podemos saber. Y realmente las implicaciones de esto son importantísimas. Pero bueno, regresemos un poquito más con el tema de la agricultura orgánica. Y como ya prácticamente pues hemos avanzado una buena parte, me gustaría preguntarles, Gisela, sobre la certificación orgánica. Tú estás a cargo de este proyecto, tú Magdalena, sobre porque hay una cosa que le están llamando certificación participativa, ¿no? ¿Nos podrías platicar en qué consiste esto? Sí, claro que sí, con mucho gusto lo comparto y bueno, los invito incluso al público a nuestros radioescuchas, que si gustan ustedes sumarse a esta certificación participativa, que tiene el objetivo de que el consumidor finalmente esté involucrado en un proceso de confianza, ¿sí? Para ver en el campo cómo se lleva a cabo el cultivo y la nutrición de esos alimentos que va a encontrar dentro del tianguis Ameyali Tlacuali. Es muy importante, por eso se le llama certificativa. Finalmente, bueno, esto es una idea que... ¿Participativa? Sí, dije eso. No, certificativa. Ah, perdón, la participación certificativa. Perdón, fue ahí una dislexia. La certificación participativa. Con mucho gusto. Bueno, es una idea que se ha manejado en muchísimos países, ya se está trabajando en ella para los pequeños productores, precisamente, consumidores. Esta cuestión de los tianguis y mercados orgánicos están... sobre todo a nivel de Latinoamérica, lo que es Brasil, Uruguay, Perú, Costa Rica, y bueno, hay varios países, Ecuador también ya va para adentro, Chile, y vamos hacia arriba, México apenas está empezando con este proceso de certificación participativa, y sobre todo en el aspecto de que dentro de la normatividad y dentro de lo que vienen siendo las leyes y reglamentos que rigen, norman a la agricultura orgánica, se acepte este concepto. ¿Por qué? Existen las certificadoras por terceras partes, ¿sí? Está, bueno, Certimex, está BioAgriCert, está... hay Naturland, en fin, un montón de certificadoras. La única mexicana viene siendo Certimex. Las demás son extranjeras. Cada país maneja su normatividad, ¿sí? Básicamente son tres a los que se incorporan todas las normatividades, que son la normatividad japonesa, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea. O sea, orientadas a los consumidores. Exactamente, sí, precisamente para certificar que es un producto orgánico, libre de pesticidas y fertilizantes, ¿sí? La certificación participativa, bueno, perdón, me regreso. Los costos de las certificaciones por terceras son sumamente altos. En muchas ocasiones, y esa es la gran queja de los pequeños productores, no alcanzan a cubrir el precio que se les pide, ¿sí? Tanto por hectárea como por producto, en fin, hay una diversidad, digamos, de cómo pueden escoger, digamos, su certificación, ¿no? La certificación participativa estamos tratando de validarla frente al Senado y frente a la Cámara de Diputados para que sea reconocida, sí, como una manera en que efectivamente estamos haciendo las cosas de manera limpia, sí, también garantizar la calidad del agua que con la que se riegan los productos es algo sumamente importante. Senacica, sí, que es un órgano de la Secretaría de Agricultura, está detrás de nosotros, ¿sí?, en el sentido de apoyando esta cuestión de certificación participativa y apoyándonos con muestreos, ¿sí?, de no uso de pesticidas, o sea, a ver si encuentran residuos de pesticidas en las muestras que van tomando en cada tianguis y mercado orgánico, sobre ahorita esta producción hortícola, ¿sí?, y estamos prontos a recibirlos aquí dentro de la Ameyali Tlacuali, y también sobre análisis microbiológicos, ¿sí? Y esto es para reforzar y validar finalmente lo que viene siendo nuestra certificación participativa. Además, son visitas de acompañamiento lo que nosotros hacemos, no son visitas de inspección, propiamente, así en donde llegue la ley y con todo el rigor, con todo el rigor, si encuentra una lombriz fuera del lugar, estás preso, ¿no? No, no, no. Se trata de una visita de acompañamiento en donde tu productor me compartes los métodos que estás utilizando, que te han dado resultado, ¿sí? Y yo como productora también y como consumidora me voy con la satisfacción, ¿sí?, de haber estado dentro de un proceso y haber aprendido, porque se aprende muchísimo en campo. Eso es algo impresionante realmente, sobre todo para aquellos que pues o no estamos muy cercano a él o venimos de ciudad, o en fin, hay múltiples variantes. El grupo de certificación participativa, el comité de certificación dentro del Tianguis Ameyali Tlacuali, está conformado curiosamente por aproximadamente la mitad son ingenieros agrónomos, ¿sí?, y que están además de productores, consumidores, ¿sí? Y entre ellos es muy interesante ver la dinámica que se da, porque se llevan de verdad, o sea, el productor se lleva una inmensa ganancia. Para empezar, son gratuitas, pero la ganancia que se llevan, que nos llevamos más bien todos, es el verificar que cierta técnica o ciertas aplicaciones diferentes a lo que nosotros hacemos en nuestro pequeño o gran espacio que trabajamos para cultivar, pueden adecuarse, pueden cambiar, pueden darnos resultados diferentes, y el intercambio de ideas, de semillas, de tantas cosas que hay, pero el intercambio en el plano humano, y eso es algo que, bueno, yo creo que no podemos tampoco soslayar. Hago un pequeño punto y aparte, porque dentro del Tianguis Ameyali Tlacuali también es, bueno, la certificación participativa es algo que nos está garantizando la calidad de los productos, pero también hay dos aspectos mucho, muy importantes, ¿sí? Uno es el aspecto socioeconómico, o sea, finalmente estamos generando lo que vendría siendo una economía alternativa, ¿sí? En el sentido de no es lo mismo irle a dejar mis dineros, ahora sí, a los grandes monopolios que ya cada vez son más grandes y más fuertes y más poderosos en este país, que el llevarlo directamente al productor para que él pueda hacer uso adecuado de ese recurso económico, ¿no? Bueno, casi hemos llegado al final de nuestro programa, pero que no, Gaby, ¿qué otra cosa nos vas a comentar? Quiero simplemente concluir con esto que siento que es importante con lo que está diciendo Magda, que es referente a los beneficios que estamos ofreciendo dentro del mercado orgánico Ameyali Tlacuali, que uno de ellos es que muchos de los que estamos participando somos productores que directamente estamos ofreciendo el producto que elaboramos sin intermediarios, por lo cual los precios bajan. Y sí, hablando de en cuanto, he escuchado muchas veces que hay personas que eligen o no encuentran interés en consumir alimentos orgánicos por el precio. Y es verdad, porque la mayoría de las veces lo encuentran en tiendas que también tienen un beneficio. Entonces aumentan los precios considerablemente. En el mercado no sucede esto. Tratamos de que los precios sean accesibles y habemos muchos productores. Y además quiero tocar este punto de rapidín antes de terminar, que es un poco como el dicho de lo barato sale caro, ¿no? O algo así. Que es, los alimentos orgánicos están muchísimo más enriquecidos en cuanto a minerales y nutrientes que los alimentos cultivados convencionalmente. Entonces quizás sí salen un poco más caros, pero realmente necesitamos mucho menos para que nuestro organismo funcione, porque la mayoría de los alimentos, ya sean híbridos o transgénicos, que están cosechados convencionalmente, muchas veces simplemente son modificados a nivel mercadotecnia para que sean más grandes o que el color sea más bello, pero si se analizan realmente en cuanto a nutrientes, están muy bajos. Por eso es que son tan atacados por plagas y por eso es que se necesita tanto de los químicos que se le tienen que poner. Entonces, es todo un círculo. Y eso, recordando, quisiera concluir con esto, que es importante que recordemos que somos hoy el resultado de lo que hemos ido eligiendo a lo largo de nuestra vida. Es decir, somos lo que comemos, o mejor dicho, lo que digerimos, lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, si ponemos en este momento nuestra atención directamente en lo que comemos, si introducimos en nuestro ser alimentos vivos, ricos en minerales, enzimas, vitaminas, balanceados, cosechados en armonía, alimentos fuertes, saludables, toda esa información es la que nos conforma. Y por el contrario, si comemos alimentos débiles, desnutridos y además llenos de químicos y venenos, toda esa información está entrando en nuestro ser también. Y claro que tenemos la poderosísima herramienta de la mente que puede transmutarlo todo. Pero si tenemos la posibilidad de elegir el camino recto y simple, ¿por qué no utilizarla y vivirla? Aquí en Tepoztlán tenemos hoy la gran oportunidad de consumir alimentos de la mejor calidad y es por esto que los invitamos a participar y unirse al mercado Ameyal y Tlacuali como consumidores y también como productores a todos aquellos que lo sean, todos los viernes de 12 a 4 de la tarde en la sombra del Sabino. Bueno, pues Gisela, algunas palabras de conclusión respecto a este tema, tú como coordinadora de este mercado orgánico y también productora o participante pues en este esfuerzo tan interesante, ¿qué concluirías para nuestro auditorio? Pues yo quiero concluir invitándolos a participar en las actividades que tenemos todos los viernes. Estamos tratando de crecer y de mejorar cada día, por lo cual le pedimos a la comunidad que nos apoye y también nosotros vamos a dar pláticas justamente este viernes. Lo consideramos muy importante que todos los que estén interesados en participar, se va a dar una plática de certificación participativa de 2 a 3 de la tarde en la Sombra del Sabino. Para todos los interesados que tengan ganas de ver cómo se cultiva su comida, para que confíen más en nosotros y pues para que fluya la comida. Bueno, pues muchísimas gracias Gisela, Gabriela, Magdalena y a todo el mercado orgánico. Un saludo allá al mercado. Y a todos también los clientes, a quienes van a consumir ahí el mercado, invitándoles a que sean cada vez más. La agricultura orgánica es una realidad, es comida más sana, representa una forma distinta, mucho más responsable de hacer las cosas, no solo en términos ambientales, sino también en términos sociales, en términos de redes, de construcción de redes de solidaridad, de conocimiento. Y bueno, pues este tema da, como vimos, para muchísimo y espero que podamos volver a tenerlas aquí en la cabina para poder seguir platicando sobre otros aspectos de la agricultura orgánica. Muchas gracias. A ti. Gracias. Gracias. Radio Tepoztlán presentó Viva la Tierra Viva, reflexiones sobre medio ambiente y sociedad.